¿Qué es una vida buena? Se preguntaba Aristóteles en aquellos momentos en los que consideraba oportuno sentarse a generar alguna idea. La formulación de dicha pregunta por parte de uno de los filósofos más importantes de la Grecia antigua me hace concluir que el conflicto existencial no es cosa contemporánea como muchos pretenden hacerlo ver. Lo lamento por aquellos que disfrutan de torturar al resto de la humanidad haciendo preguntas agudas y desafiantes sobre su papel en la vida. No son pioneros ni están imponiendo modas. Pero esto nos lleva a adentrarnos en la pregunta que está detrás de la creación de este artículo. ¿Cuál es el significado o sentido de la vida? El Vitelazo. Por Durtelic. Por Durtelic. Generalmente no me gusta hablar o criticar las creencias religiosas de nadie, pues cada quien es muy libre de hacer, pensar y decir lo que quiera. Sin embargo, antes de herir sensibilidades, aclaro que este es un ejercicio meramente filosófico y no tiene como objetivo insultar los puntos de vista religiosos de ninguna persona. Supongamos que somos parte de la mayoría de la población mundial. Entonces pensaríamos que el sentido de la vida depende de un ser supremo llamado Dios. De esa manera, nuestra vida tiene sentido porque funciona para el plan de este Dios. Pero eso no resuelve nada, porque el sentido de la vida dependería de nuestra utilidad para llevarlo a cabo. Si no le servimos, nuestra vida no tiene sentido. Sin embargo, se nos olvida considerar a los que no creen que la vida tenga sentido, pero se empeñan en realizar buenas acciones. ¿No estarán ellos aportando algo al plan de Dios sin saberlo y, con ello, dándole un sentido a su vida? Creo que no es tan fácil eso de que Dios dicte el sentido de nuestra vida, ¿no? Al contrario, se me hace hasta problemático. Platón planteó una muy buena pregunta. ¿Por qué tiene sentido el plan de Dios? ¿Por qué su plan? ¿O porque planeó algo con sentido? Si nos vamos con que tiene sentido, porque es su plan y punto final, estaremos afirmando que el plan divino no tiene razón de ser más que el capricho de un ser supremo. Pero si Dios planeó algo que tiene sentido, ¿qué es lo que le da sentido al plan de Dios aparte de su voluntad? Pero ahora nos toca considerar al elemento más básico de las religiones, el alma. Según la mayoría de las doctrinas, todo lo que hacemos en la vida determina a dónde irá a parar nuestra alma cuando fallezcamos. Pero si el alma va a ir a parar a algún lado, es porque hay vida después de la muerte. Debe haber eternidad. Entonces, la vida tiene sentido porque nos dirigimos hacia la eternidad. Pero si existe la eternidad, ¿no se tornarían nuestras acciones irrelevantes en este espacio tan pequeño de tiempo que dura nuestra vida? Es aquí cuando nos damos cuenta de que el único sentido de la vida por allá es el que se encuentra dentro de nuestro tiempo y no fuera de él. Ahora bien, he fallado en entender el sentido de la vida que depende enteramente del plan de Dios, el que nos confiere el tener un alma inmortal y el que nos regale el cumplimiento de un rol social. ¿Qué me queda? Solo la perspectiva científica. Aristóteles nos grita: el hombre es un ser racional. ¿Pero qué se refiere con ello? ¿Se refiere a nuestro comportamiento sistemático en el que reprimimos nuestros instintos más básicos? No. Lo que Aristóteles quiso decir es que podemos usar las capacidades de nuestra mente para generar conocimiento. Así que un hombre que no usa la razón no explota todo su potencial. Durante su juicio, Sócrates dijo: una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Ser vivida. Una vida sin examen hacía referencia a una vida que no da nada por hecho y busca corroborar teorías o tradiciones populares a través del método científico. Sin embargo, este argumento tampoco le da sentido a la vida. Solo nos dice que sin raciocinio y curiosidad no vale la pena vivir. ¿Qué es una vida buena?, se preguntaba Aristóteles. Bueno para él significaba que un elemento ejecutara sus funciones sin problemas, Entonces, una vida buena corresponde a una persona buena. Una persona buena debería ser aquella que utiliza su lado racional más que el irracional. Así, nos damos cuenta que razonar por razonar no es valioso, pues existen tareas que exigen capacidad de lógica, pero no producen nada en lo absoluto. La razón debe ser usada de manera útil para generar algo. Según Aristóteles, este estilo de vida debería conducir a un estado de bienestar interior. Así, se estará confiriendo algo de sentido a nuestra vida. Al momento, hemos visto las concepciones que considero más importantes sobre el sentido de la vida, excepto la que más concierne a este artículo, la mía. La creencia de que existe un Dios que trazó un plan para la humanidad es fundamental para aquellos que también crean en el destino. Y yo creo en el destino. Además, no veo nada de malo en que la religión imponga ciertas normas morales a la sociedad. La palabra clave es ciertas. El temor al castigo eterno o a la condenación de nuestra alma ofrece a los humanos un gramo de legalidad. Por otro lado, también creo que lo que importa es lo que hago aquí y ahora para cumplir mis metas, además de lo bien que lo haga para regresarle algo a la sociedad. He aprendido que en la vida no existen los adjetivos absolutos. El siempre y el nunca son relativos a un espacio finito de tiempo. Así que tampoco podemos tomar un concepto del sentido de la vida como rector de nuestras vidas. Estas ideas son un punto de reflexión para considerar lo que hemos hecho de nuestra vida y lo que esperamos hacer con ella. La vida tiene sentido en la